Soy el violonchelo. Yo soy el tambor. Un piano de cola. Yo soy el trombón. Soy el clarinete. Platillos y yo el fagot. Todo instrumento empieza cantando do re mi. Somos la sinfonía interpretando la más dulce melodía, jugando a ser Beethoven. Nuestra orquesta es una oda a la contrabajo. Yo soy el violín. Yo soy el oboe. Y yo el triángulo. Hola, soy el arpa. Yo el corno inglés. Somos los timbales. Y yo soy el instrumento empieza.